intenso, el perreo violento, pa' darte lo intenso, el perreo violento, pa' darte lo intenso, el perreo violento, perreo violento, perreo violento, pa' darte lo intenso, el perreo violento, pa' darte lo intenso, el perreo violento, pa' darte lo intenso, el perreo violento, perreo violento, perreo violento. Ella no es normal. Dime qué día usted va a bajarle ahí arriba.